que me está matando. Es una historia sin final muy claro, un sentimiento entre la piel y el alma. No puedo, y es que no puedo, no. Ella no sabe que me vuelve loco, solo el destino hablará de nosotros. Y en la profundidad de su mirada me pierdo, y es que me pierdo, no. Si un día su corazón me quisiera, no dudaría en darle amor hasta que consumiera. Pero es que no me atrevo a decir que la quiero. Nos une una amistad más bonita que el cielo. Yo creo que mis amigos ni lo entenderían. Pero es que ella es tan guapa, ay, tan guapa. Prefiero que mi alma dicte la sentencia antes de que se queme, mi corazón se queme. Pero es que no me atrevo a decir que la quiero. Nos une una amistad más bonita que el cielo. Yo creo que mis amigos ni lo entenderían. Pero es que ella es tan guapa, ay, tan guapa. Prefiero que mi alma dicte la sentencia antes de que se queme, mi corazón se queme por ella. Tiempo al tiempo, si antes veo que no la voy perdiendo. En estos tiempos quien no corre vuela, por eso, solo por eso. Si un día su corazón me quisiera, no dudaría en darle amor hasta que consumiera. Pero es que no me atrevo a decir que la quiero. Nos une una amistad más bonita que el cielo. Yo creo que mis amigos ni lo entenderían. Pero es que ella es tan guapa, ay, tan guapa. Prefiero que mi alma dicte la sentencia